Hola, muy buenos días. Mi nombre es Grey. Quería presentar mi presentación y le voy a dar el paso a mi compañero Tomás. Mi consejo es nunca botar la basura al mar. Mi consejo es que cuando lavemos los dientes no botemos tanta agua y podemos cerrar la llave. Muchas gracias por habernos escuchado, compañeras y compañeros.